La Verdad, una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con La Verdad. En septiembre, súbete a tu camioneta Volkswagen Taos Comfortline. Ahora con tasa de interés fija durante todo el crédito de 1.26% nominal mes vencido, financiando con Porsche Movilidad y asegurando con nuestros aliados. Taos, conocen a nuestros concesionarios Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Amor, ya vengo. Voy a darme una pasadita por el comprar a ver si cambiamos esta nevera de una vez. La sacamos a crédito y así aprovechamos los descuentos de aniversario que están buenísimos. Voy tarde, chao. En Al Comprar. Aquí a tu alcance. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años, creciendo contigo. Estamos de regreso, es la FM, la radio de los clásicos, después de los mensajes importantes, muchas buenas recomendaciones comerciales. Yo soy Montoya, se acaba de llegar, es que llevamos 4 horas brutales de clásicos de todas las décadas, solo aquí en la FM, la radio de los clásicos. Empezamos con YouTube, esto se llama Desire. Talk about

Seguimos con más canciones. Everything But The Girl con Missing. Y viene luego Timex Social Club con Rumors. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Yeah.

de los clásicos siempre. Casi las últimas canciones de esta programación, de este turno musical que tanto me gusta hacer. Llevo dos fines de semana y estoy enamorado. Qué felicidad estar aquí en la cabina, poder acompañarlos, traer la música, que ustedes la oigan, que la oigan duro. Eso sí, la programación tiene que oírse duro. Como esta canción de Maná, de los primeros éxitos de Maná por allá de la década de los 90. Esto es Como Te Deseo. Y luego viene la canción Sin Documentos de los Rodríguez, que también tienen una lista gigantesca de canciones, todas muy, muy buenas. Como yo te deseo. Los clásicos que cantas están en la FM. No voy a radio de los clásicos. Voy a radio. Ahí vamos. Ha llegado el momento de irme. No quisiera, pero es